el castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, como cada sábado, 24 de febrero del 2024, nos encontramos en los estudios de Revir. Hoy no estamos todo el equipo al completo, ya que tenemos parte que está un poco mala, bueno, como yo estaba la semana pasada, y luego parece que está en camino, pero estaremos DJ Jabato en los controles y Sara Piñuelas en la opción. Os recordamos que aparte de escucharnos en total directo en revirradio.es, también nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, en canal de iVoox, canal Archive.org, así como en la Rúa.es. Ahora sí, empezamos y esta vez lo vamos a hacer con Niño Muñeco, ya que como hemos ido anunciando las semanas anteriores, estuvieron ayer tocando aquí en la maravillosa sala Revi Live junto a Cableados. Escogemos de Niño Muñeco, bueno, nos dijeron que el concierto de ayer estaba bastante lleno, que estuvo bastante bien. Nos hubiera encantado haber podido ir, pero no pudimos, así que bueno, me voy a quedar con las ganas para el siguiente, espero poder ir. Por ello mismo vamos a escuchar a Niño Muñeco. Escuchamos Tasquero y a ver cuándo podemos verles. Me canso de la realidad. Como un fico me planto en la barra de un bar. Camarero, le sugiero una cerveza. Estamos tardando ya. Miles de voces me taladran la cabeza. La tarta está a reventar y vuelo. Pues amigo, nací taquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero. A la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. La primera di un trago entra sin respirar. Con la segunda de tranqui que fresquita está. Mi pH estabiliza, no sé por dónde andará. La camarera para pedirle más birra. Me ve y me grita, ya va y vuelo. Pues amigo, nací taquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero. A la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. Y vuelo. Dime, caballero, vamos a cerrar. Y la cuenta le traigo, se hizo tarde ya. ¡Qué tarde ya! En mi bolsillo hay canciones, no dinero, dando un salto mortal. Mi mente grita a mis pies para que os quiero. Me largo sin pagar y vuelo. Pues amigo, nací taquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo. Y vuelo, y vuelo. Si hay cerveza en su interior, porque los de agua pa' mí qué raros son. Y vuelo, pues amigo, nací taquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo. Y vuelo, y vuelo. Pues ahí estaban sonando Niño Muñeco, que como decíamos, estuvieron ayer en la Revilife, pero no paran, ya que estarán el próximo sábado 2 de marzo en la UC Harley, que es de hecho el octavo aniversario de esa taberna, de la taberna de la UC Harley. Así que allí estarán. Bueno, pasamos de Tasquero a Tabernera y nos vamos con Desastre. Así que escuchamos Tabernera de Desastre. En la puerta del baño, ni pegatinas de algunos grupos raros. Paredes blancas, arte minimalista, siempre adornado por alguna revista. Voy a la barra, no veo mi bebida, cócteles raros adornados hasta arriba. Y el camarero, muy emperifollado, vestido de etiqueta y bien afeitado. Mejor ir comido, 10 minutos de plato de cocido. Dos boquerones mirándose a la cara, ahora le llaman fundi marinada. Con el gin tonic como rey de la fiesta, de nueces y alcaparras la copa llena. Menudos bares, tío, esto es una venganza. Moscas volando y alguna cucaracha. Tabernera, deme usted la cuenta y abra otra botella. De esas que quitan penas a la hora de cerrar. Tabernera, deme usted la cuenta y abra otra botella. De esas que quitan penas a la hora de cerrar. Y espumita blanca, el plato de aceitunas bien encebolladas, cáscaras por el suelo de pipas saladas. Canta gritando, Asturias querida, que caiga alguna ronda tras de la partida. Batir el récord de botellas vacías y a las 6 de la tarde no saben lo que debía. Tabernera, deme usted la cuenta y abra otra botella. Esas que quitan penas a la hora de cerrar. Yeah. Seguimos con más música y nos vamos ahora con Despistaos, ya que el pasado 13 de febrero anunciaron que para finalizar esta gira harán algo parecido a lo que hicieron el año pasado, si no me equivoco, que hicieron bueno, una fiesta por todo lo alto en Guadalajara, donde había concierto, había charanga, bueno, un montón de horas de fiesta, y el año pasado nos quedamos sin poder ir. Esperamos que este año sí que puedan ir, sí que podamos ir. Las entradas salieron a la venta el pasado 15 de febrero y estarán hasta agotar existencias, así que si no habéis conseguido las vuestras, todavía estáis a tiempo. Y nada, pues será el sábado 13 de abril en Guadalajara, igual que el año pasado, y pues contará, como decíamos, con un concierto de fin de gira, con invitados, con charanga. Así que bueno, por yo mismo vamos a escucharles y escuchamos cada 2 minutos de Despistaos. Cada 2 minutos cambio de opinión. Si me roza el corazón con el filo de sus labios. Cada 2 minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada 2 minutos cambio de estación. Primavera en un rincón se atrinchera y verano. Minutos muere de calor y cegado por el sol busca un otoño mojado, mojado. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad. Cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad. Cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos pierdo la razón. Me abandona la ilusión, me tropiezo y me caigo. Cada 2 minutos recuperación me despierta en el salón y me levanto despacio. Despacio. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad. Cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad. Cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos juntos. Cada 2 minutos una eternidad sin tocar tus manos. Cada 2 minutos. Pues estarán Despistaos en Guadalajara con su despicumple. Y aparte de ello, durante esta gira, que es la gira del 20 aniversario, también estarán tocando el próximo 15 de marzo en la Sala Calle aquí en Madrid. Vamos de aniversario en aniversario y ahora vamos con Obús, que están ahora con su 40 aniversario y por ello vamos a escuchar Va a estallar el Obús. Thank you. estamos escuchando a Us, que estarán hoy mismo, 24 de febrero, en la Sala Xoco en Madrid. Y ahora, pues bueno, como decía mi padre, ya que estábamos un poco con grupos que cumplen ya sus años, pues vamos ahora con COD y escuchamos Max Sexy. Pero antes de ello, ya que tenemos aquí a DJ Jabato, que sabe un poco más de la historia de Obús, conoce a parte de sus integrantes, los que eran sus integrantes antiguamente, pues que nos cuente un poco sobre ello. Hola, buenas. Esto es una encerrona, ¿eh? Yo te lo comentaba a micrófono cerrado para que transmitieras a nuestros oyentes, pues, que el tío Luis sigue activo, actuando con compañeros de carretera, como fue su última puesta de largo junto a los chicos de Guadaña, y también lo va a hacer con los compañeros de COD, en lo que es el aniversario de la banda, donde hay muchos, muchos invitados, y uno de ellos será precisamente el tío Luis, que dejó de formar parte de Obús de forma activa, pero que vamos, que como todos bien sabemos, pues ha sido uno de los motores y fundador principal de la banda, que celebra ahora mismo su 40 aniversario ahí en la Sala Xoco. Vamos a escuchar a COD, ¿vale? Con este Max Sexy, que también, pues seguro que también está mal visto a fecha de hoy, como todas las cosas con las feministas y demás. ¿A que sí? Más sexy. Prueba Bueno, parece que hoy la cosa va de fechas, de aniversarios, y en este caso nos vamos con que ayer Rosendo, bueno, yo creo que todos conocemos a Rosendo, sabemos quién es, pues cumplía nada más y nada menos que 70 años, así que bueno, muchas felicidades. Por ello vamos a escuchar a Leño y a ver qué nos pone DJ Jabato. ¿Qué vamos a escuchar? Escuchamos del señor maestro Rosendo Mercado La noche de que te hablé, ¿vale? Noche de sábado, hoy, para disfrutar y que todo el mundo lo pase bien, ¿vale? Antes de continuar con más música, mencionar que antes habíamos puesto a Koz y bueno, nos acabamos de enterar de que estarán el próximo 8 de marzo en concierto en la sala Revy Live. Así que bueno, supongo que todavía quedarán entradas si estáis a tiempo de pillarlas y así. Vamos con más música, seguimos con más leyendas de el rock y vamos con Barón Rojo. We'll be right back. Ahora hacemos un pequeño salto en el tiempo de canciones más antiguas a otras más nuevas, bastante más nuevas, y nos vamos con Star Mafia Boy, que sacó el pasado 1 de febrero su nuevo disco Warrior, y escuchamos uno de los que fue sus primeros singles, adelantos, antes de sacar este nuevo álbum, y escuchamos En Babilonia de Star Mafia Boy, que por cierto estará el próximo 19 de abril en la sala Gruta 77. Como una bestia salvaje, que Continuando un poco con álbumes que han salido recientemente, aunque ya hace un poco de ello, vamos a irnos con Robe, que sacó hace no mucho su último álbum y, como sabemos, estará dentro de poco tocando en Madrid, en... Ay, no me sale ahora, en el auditorio de Miguel Ríos, y estaremos allí, así que vamos a escuchar una canción de su nuevo disco y luego seguiremos hablando un poco más del concierto que está, bueno, de su gira, que irá por muchísimos sitios de España, y nosotros pues no tenemos la suerte, la verdad. Ya le vimos una vez en el fin de gira del último disco y tenemos la suerte de volver a verle, que seguro que sea un concierto que vamos a disfrutar un montón. Volvería a hacerlo por amor, si pues estaba sonando Robe con Nada que perder. Hablamos un poco de su gira es Ni santos ni inocentes, del álbum que sacó Se nos lleva el aire. Estará el 25 de mayo, como decíamos, en el Auditorio Miguel Ríos, pero tendrá muchas fechas, de las cuales ya va cerrando algunas, así que si queréis ir a verlo, os recomendaría comprar las entradas ya antes de que se agoten. Y estará, pues, básicamente por toda España, en Valencia, en Cáceres, en Pamplona, en Valladolid. Bueno, se hace una gira, como digo, es que por toda España, así que meteros en sus redes y comprar las entradas antes de que se agoten. Seguimos y lo vamos a hacer con Sober. Vamos a escuchar Brazos Altos, Caras Bajas, que es un adelanto de su nuevo álbum, Retorcidos, que este álbum es una regrabación de su primer álbum, con lo cual tiene una especial importancia, ¿no?, para el grupo volver a grabar con 30 años casi después, ya que es su 30 aniversario, un disco con que sea como el primero, pero obviamente con todos los cambios que conlleva todo este paso del tiempo. Y bueno, pues han sacado algunos adelantos, entre ellos Brazos Altos, Caras Bajas, que es el que vamos a escuchar ahora. Tiempo ya, un hombre quiso vamos llegando ya a la recta final del programa de esta hora de Tertulia Tabernera y lo hacemos con Knickers, que bueno, vuelven, entonces vamos a escuchar un tema que salió ayer, bien reciente, que se llama 200%. Pues ahí sonaba 200%, tema que salió ayer del grupo Knickers, grupo de Iker Piedrafita, que bueno, él ha colaborado en Barricada junto a su padre, Alfredo Piedrafita, y además también estuvieron juntos en Miss Octubre, que bueno, como para olvidar, seguro que mi compañera también se acuerda de la encerrona que nos hicieron hace un par de años, que apenas estábamos empezando, no era como ahora, teníamos bastante más vergüenza y nos soltaron al escenario a presentar a Miss Octubre y nosotras nos quedamos que no sabíamos qué hacer. Ahora obviamente pues sería distinto, pero en ese momento, hace muchos años, pues bueno, yo creo que no lo vamos a olvidar. De hecho, lo buscaba mi padre y me decía que, mira, si sale aquí, digo, bueno, pues un momento que definitivamente nunca vamos a olvidar. Acabamos ya y lo vamos a hacer con Gabriel Leval, que estará el próximo 14 de abril tocando en Madrid, en la Sala Soco, pero tiene otras tres fechas por distintas zonas de España. Y escuchamos Candle in the Window. Y con esto ya nos despedimos, hasta la semana que viene, donde esperamos estar todo el equipo al completo y escucharemos algunos temas también de conmemoración al 8M. Hasta la semana que viene.